Baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Con Ciudadanos arrancamos una nueva semana. Una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de estos, los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estamos trabajando, como todos los días, con inmenso placer para ustedes, desde la gerencia general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de información, en la gerencia de producción está Willix Arcaya, en la gerencia, no, sacaron las gerencias, en la producción está Kenger Jaramillo, en los controles está don César González. En la conducción, Daniel Lara, quien les habla, Neomar Hernández, acompañándoles hasta las 5 de la tarde. Recordamos también que pueden sintonizar a través de www.rcr.tv. www.rcr.tv. También estamos saliendo en vivo a través de Periscope, @RCR750. Saludamos a todos los que están en sintonía por allí, así como quienes sintonizan a través de la señal de VPI, Venezolanos por la Información, y quienes más tarde, ya en diferido, nos van a sintonizar a través de lacabilla.com y de nuestro canal de YouTube, el de la estación. Daniel Lara, bienvenido. Neomar Hernández, buenas tardes. Aquí estamos y aquí seguimos. Aquí estamos al pie del cañón. Nosotros no nos vamos de vacaciones, Neomar Hernández, porque la gente se va de vacaciones. Entiendo que en Venezuela la gente pide vacaciones en los empleos, en la administración pública, según me han informado. Todo el mundo anda de vacaciones. Entonces hay gente que tiene 5, 6, 7, 8 vacaciones vencidas y las meten todos de un solo golpe, porque sale mucho mejor quedarse en la casa de vacaciones, porque tampoco es que se van a pasear. Sale mucho mejor quedarse en la casa gastando esas vacaciones que ir para el trabajo todos los días a gastar los pocos churupitos que se tiene en pasaje. Así es. Mira, y de cosas que molestan, de cosas que la gente ya no soporta, podemos hablar, pero podría ser como Venezuela, pero no es Venezuela, es el caso de Nicaragua. ¿Tú has observado lo que ha ocurrido en los últimos días con Daniel Ortega y su esposa, la señora Rosario Murillo, creo que se llama ella? Rosario Tijeras. Bueno, fíjate. Rosario Tijeras. Como la canción aquella. Fíjate, Neomar, yo estoy sumamente preocupado por lo que está ocurriendo en Nicaragua. Porque entiendo, cuando tú ves la metodología utilizada, cuando ves las fórmulas que se utilizaron desde el poder para inducir la situación de violencia que se desató, solamente queda llegar a la conclusión de que los gobiernos del mal, como el de Daniel Ortega, no son otra cosa que siempre tienen el mismo guión, y lo que vimos y estamos viendo en Nicaragua es el abril rojo de la putrefacción de eso que fue una vez el sandinismo. Cuando tú ves que, o sea, vamos a ver si me logro explicar, ¿no? El presidente de ese país, el dictador Daniel Ortega, que ya, bueno, novedosamente creó un sistema electoral en el cual él es el candidato y además él decide quiénes son los candidatos de la oposición. Y eso es una novedad, ¿verdad? El señor Daniel Ortega creó una ley o emitió una ley donde se hacía una reforma en el sistema de seguridad social, que no era más que un atentado, decían tanto los sindicatos como los empleadores, que era un atentado contra las prestaciones sociales de los trabajadores para que el gobierno obtuviera no sé cuántos millones de dólares para financiar gastos. En pocas palabras, lo que estaban haciendo era meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores de sus prestaciones sociales y de sus jubilaciones para simple y llanamente financiar las locuras del gobierno de Ortega. ¿A qué llegaron los trabajadores y los empresarios a decir, bueno, pero esa ley es inaceptable porque va a significar más pobreza, porque las empresas no van a poder financiar esa reforma y van a tener que cerrar, va a haber más desempleo, y los desempleados simplemente se van a morir de hambre porque ni siquiera para forzoso van a tener. Uh-huh. Ese fue el detonante de las protestas. ¿Qué es lo que pasa? Que la protesta comenzó de forma pacífica, pidiendo la derogatoria de esa norma, que entiendo que ya de alguna forma se echó para atrás. Y cuando las protestas tímidas salen a la calle, son masacradas de una forma, ya conocidas. ¿A qué suena esto? No es el mismo guión de abril del 2002 en Venezuela, donde un gobierno sacó una serie de medidas que calentaron la calle, y en vez de tratar las protestas de calle de la forma que normalmente se trata en los países civilizados, se les mandó a unos pistoleros para que acabaran a sangre y fuego con las protestas. Eso fue lo que ocurrió en el 2002. Uh-huh. Y Hugo Chávez confesó posteriormente que toda la crisis del 2002 él la había provocado porque él sabía lo que quería y necesitaba esa purga. Y no es una cuestión que estoy inventando yo. Revisen la palabra de Hugo Chávez, que todo eso está grabado. Uh-huh. El señor lo dijo, que fue una crisis inducida. Eso es una técnica de los gobiernos del mal. Pero el problema es, Neomar, que es lo que a mí me preocupa de todo esto, que nosotros veamos, así como nos acostumbramos a ver a Venezuela como un universo donde las cosas que ocurren en Venezuela no tienen nada que ver con lo que ocurre en el mundo, de la misma manera siento que se está viendo lo que ocurre en América Latina como un universo propio de América Latina, que no se enlaza en la globalidad. Y yo siento, Neomar, que el titiritero de estas grandes crisis, de este gran caos global que se está creando, es Rusia. Uh-huh. Por distintos flancos. Aquí lo hablamos hace unas semanas con nuestro amigo José Ricardo Tomás. Uh-huh. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ah, bueno, que se desata el caos en Brasil con el caso de Lula da Silva. Se desata la inestabilidad en Perú con el caso de Odebrecht. Se desata esta situación en Nicaragua. Se desata toda la barbaridad que se está desatando en Siria y en los países cercanos. Se desata toda la locura que empieza a desatarse en el caso de Venezuela cuando estamos a pocos días de un evento pseudoelectoral ilegal desde todo punto de vista, que sabemos por dónde comienza, pero no sabemos por dónde demonios va a terminar. Y además de eso, de forma silente, en Venezuela está avanzando una represión que yo llamaría una represión silenciosa, porque no hay ni siquiera quien la denuncie, salvo contadas excepciones, y esta emisora es una, de gente presa sin ningún motivo, de menores de edad presos sin ningún motivo. Y entonces tú llegas a la siguiente conclusión. Bueno, evidentemente, Rusia necesita, ante la minusvalía que tiene desde el punto de vista económico, presupuestario, comercial e inclusive militar, frente a los Estados Unidos, lo único que le queda es acudir a la guerra sucia y a la guerra de guerrillas. Uh-huh. ¿Y a qué me refiero yo con esto? Bueno, la guerra sucia, intentar desestabilizar el dólar, crear estas criptomonedas especiales para el intercambio comercial. Hackear las comunicaciones, ¿no? ¿Cómo? Hackear las comunicaciones, intervenir en las comunicaciones. Exactamente, uh-huh. Porque hackear es muy barato, es más barato que un arma nuclear. Claro. Y además de eso, tienes otra cuestión. Lo que hizo el sistema de inteligencia ruso, del cual la cabeza es Putin, no porque sea el presidente, sino porque Putin es un hombre de la KGB. En Rusia está gobernando la KGB. Uh-huh. Lo que hizo con Donald Trump fue una jugada que, sinceramente, yo no sé cómo los Estados Unidos se dejó meter ese strike. Porque lo que hizo Vladimir Putin fue intervenir en las elecciones de los Estados Unidos, poniendo al servicio de la campaña de Donald Trump determinados elementos que ya están saliendo a la luz pública de forma firme para que el hombre ganara las elecciones. Pero la filtración de ese apoyo lo hizo la propia Rusia. ¿Por qué? Porque lo que necesita Rusia, lo que necesita Putin, lo que necesitan los gobiernos del mal es el caos. Y el caos que se genera en los Estados Unidos, en la política de los Estados Unidos, con el arribo de Donald Trump al poder y simultáneamente el escándalo que surge por la intervención de Rusia en estas elecciones, mantiene al señor Donald Trump al borde del abismo de forma permanente. Entonces, mira, yo el fin de semana, Neomar, ya para y discúlpame que me haya tomado estos minutos para todo esto, pero yo este fin de semana tuve la oportunidad de ver por fin, ¿no? La película The Darkest Hour, las horas más oscuras, ¿no? Sobre el papel de Churchill en la, en los prolegómenos iniciales de la Segunda Guerra Mundial. Y me quedé pensando, viendo el mundo de hoy, porque lo que hago es preguntarme, ¿sabemos dónde están los grandes tiranos? ¿Sabemos dónde está el gran eje capaz de hacerle daño al mundo? Ahí está Putin, ahí está el régimen de los ayatolás, ahí está Erdogan en Turquía, ahí están los chinos. Pero la gran pregunta entonces que uno se hace es, ¿dónde están los Churchill, los Franklin Delano Roosevelt? ¿Dónde están los Charles de Gaulle? Yo los veo, no veo esa estatura. Y me siento profundamente preocupado. Quizás, y sin ánimo de decirlo porque esté yo aquí, en Angela Merkel hay una persona con una seriedad, pero lamentablemente el agotamiento que tiene Angela Merkel está suficientemente marcado como para suponer que a la vuelta de unos años ya no va a continuar allí. Entonces, la situación es difícil. Si nos ponemos a evaluarla seriamente, la situación es sumamente difícil. Así es. Fíjate, yo quisiera comentar algo ya para cerrar el segmento sobre Nicaragua, ¿no? Y son más que otra cosa datos para que la gente se contextualice un poco y sepa cómo están las cosas a esta altura. Bueno, se dice, Daniel, que en este momento han disminuido o habría la intención de disminuir, no es que han disminuido, la presión de calle a través de concesiones, ¿no?, que el propio Daniel Ortega estaría otorgando a los manifestantes. Y esto es básicamente derogar todo lo que se trataba de avanzar con esa reforma, ¿no?, que hacía Ortega con respecto al incremento en las contribuciones de los trabajadores al sistema que ya tú mencionabas. Pero más allá de eso, el saldo que deja toda esta larga jornada de protestas, varios días, pero que yo creo que no llegan a 15 días, si son 15 días son muchos, son ya 27 muertos. Y es inevitable pensar en el caso de Venezuela. En algún momento en Venezuela, y tú estabas acá todavía cuando eso, el año pasado, Daniel, llegamos a contabilizar una persona asesinada por día. Ese, al día, ese sí. Era el saldo. Fíjate, en Nicaragua ya van, el gobierno hablaba de 10 hasta el viernes, pero el fin de semana estuvo muy intenso y se habla el día de hoy. Tengo aquí, por ejemplo, el diario La Vanguardia de Nicaragua, habla de 27 muertos ya. Entonces, habría más de uno por día, porque yo creo que las protestas de Nicaragua no llegan a pasar de dos semanas. Pero el caso de Nicaragua es curioso porque, fíjense, Ortega ya tiene, creo que 11 o 12 años en el poder desde que volvió, ¿no? Desde que volvió tras su primera presidencia, que fue cuando dejó las armas o cuando se regularizó luego de hacer la guerrilla con los sandinistas y entonces se fue a hacer política supuestamente por los votos y todo este cuento y luego lo derrota Violeta Chamorro. Aunque hay hipótesis, ¿no, Daniel? Que dice que Violeta Chamorro fue más o menos como una mascarada para que el sandinismo continuara por otras vías, ¿no? Y para que esperara ahí de alguna manera acechante al retorno en el poder, ¿no? Pero el caso es que Daniel Ortega y su esposa, que es fundamental en todo esto, Rosario Murillo, han creado una especie de maridaje, mira, insólito en Nicaragua, porque si usted evalúa Nicaragua, Nicaragua sí es puntal de eso que alguna vez fue el ALBA, esa alianza que encabezó Chávez y que encabezó porque tenía más plata que todos los demás, ¿no? Con Luis Ignacio Lula da Silva, con Cristina Kirchner, con Daniel Ortega, con Evo Morales, pero que si tú haces el mapeo en este momento, ¿quién va quedando de esa alianza? Bueno, van quedando fundamentalmente Daniel Ortega y Evo Morales, ¿no? Y son como versiones atenuadas. No estoy diciendo que sean unos tipos santos, ¿no? Porque Daniel Ortega lo menos que es un santo. Sino que, ¿por qué digo atenuadas? Porque Daniel Ortega ha logrado que en Nicaragua haya algún crecimiento económico. Entonces, que el tipo ha logrado alianzas con algunos sectores capitalistas de Nicaragua, por supuesto. Siempre como decía, creo que era Federico Bocanera, el capitalismo para los panas. Era un capitalismo de los panas, pues. Pero además hay un componente que, amén de que incorpora el tema de las alianzas económicas, tiene también esa especie de discurso histórico del sandinismo y está el componente de que estos señores se creen los redentores de Nicaragua por la vía religiosa. La esposa de Ortega, bueno, yo creo que está loca de remate con el tema de su catolicismo, o no sé qué, porque ni siquiera es que son, creo que son cristianos evangélicos. Y entonces tiene una cuestión que ella cree que ella es la redentora del pueblo nicaragüense. Y es una especie de régimen ya que ya sale de digamos, del modelo de la izquierda tradicional. Es como un régimen que es no es teocrático, pero es casi teocrático porque entonces incorpora elementos religiosos, es de izquierda o en teoría es del espectro Ñángara, pero tiene alianzas con los comerciantes, que por cierto se le han volteado en los últimos días a Ortega. El empresariado local está patas para arriba con Daniel Ortega. Pero es una cosa extrañísima. Pero todo esto termina redundando en que Ortega permanezca en el cargo. Y que si no es él, sea su esposa la que permanezca, los que permanecen en el cargo. Y la oposición política, bueno, arrasada completamente. No hay que olvidar que, y ya nos vamos al corte, que creo que el año pasado fue cuando se hizo esta famosa intervención por vía judicial de los partidos de oposición o el principal partido de oposición en Nicaragua, que es cuando reeligen Ortega porque el candidato que designan además en la oposición casi que lo pone él. Si le suena familiar, bueno, ya ustedes verán de dónde salen las cosas. Lo puso él y yo creo que de eso podemos seguir hablando al regreso, Leo Mar, porque lo que ocurre en Nicaragua es señal de lo que ha ocurrido normalmente allí desde hace mucho tiempo. Vamos a ir al corte comercial, de regreso vamos a seguir conversando sobre la situación en Nicaragua, en Centroamérica y en Latinoamérica en general. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? ¡Te la tenemos! Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be, con sistema de rastreo del paquete a través de la web, para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos Tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Las lesiones ocurren todos los días y en Global Therapy te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-987, Global Therapy, y despídete del dolor. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández. Solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Me decía Daniel, nuestro productor Kenji Jaramillo, que es impresionante como las fotografías que dejan estas jornadas de protesta y de represión, que por cierto, uh-huh, está orientada en dos vías, ¿no? Hay una represión a través de cuerpos del Estado y hay una represión de paramilitares al sí, amparo del Estado, muy similar también. Él me dice, veo esto y me acuerdo de Venezuela el año pasado, son idénticas. Y yo le digo, bueno, y revisa más allá, revisa el listado de personas asesinadas y te vas a conseguir con que la mayoría de ellos son jóvenes universitarios. Así es. Cualquier parecido con la realidad es una coincidencia, ¿no? Entonces, no es coincidencia. Uh-huh. No es coincidencia para nada. Entonces, fíjate que hay algo particular, ¿no, Mar? Que ocurre con Nicaragua y con el sandinismo en particular. El sandinismo fue, esto que tiene Daniel Ortega no es sandinismo ya. O sea, esto es orteguismo. Uh-huh. El sandinismo murió hace mucho tiempo. El sandinismo murió cuando los fundadores de lo que fue el vasto movimiento por conquista de la democracia. Yo creo que no ha habido un movimiento popular en América Latina para derrocar una dictadura asquerosa. Porque la dictadura de los Somoza era una cosa asquerosa. Así es. Si usted quiere saber, usted que me escucha, quiere saber lo que es una dictadura, lo que eran las dictaduras centroamericanas, Yo les recomiendo que lean la novela de Miguel Ángel Asturias, El Señor Presidente, donde se retratan las dictaduras de Centroamérica en toda su crueldad y en todo el esplendor de su asquerosidad. Y el caso de los Somoza era ese. Y allí entonces viene una pequeña particularidad en Nicaragua, que es el tema de las dinastías gobernantes. Entonces ahí los Somoza eran los Somoza, era una familia que gobernaba. Pero entonces cuando tú ves a los Ortega, que son Daniel y su hermano, y su esposa, y cuando ves a la familia Alemán, y cuando ves a Violeta Chamorro, que es la viuda de Joaquín Chamorro, o sea, te das cuenta de que hay allí una cuestión que no es casual, no es casualidad lo que está ocurriendo con Daniel Ortega y con su esposa. Pero luego, cuando tú ves que ese movimiento llega al poder, y que fue un vasto movimiento popular, donde se unieron estudiantes universitarios, sacerdotes, periodistas, dirigentes del agro, de la agricultura, campesinos, de una forma que de verdad a finales de los años 70, y esto es importante, fíjate, Carlos Andrés Pérez, en su primer gobierno, o sea, la situación en Nicaragua era de tal magnitud, Carlos Andrés Pérez intervino en la guerra contra Anastasio Somoza, porque era una cosa, o sea, Nicaragua era una llaga en Centroamérica con el gobierno de los Somoza. Y hubo un apoyo, inclusive financiero, por parte de Carlos Andrés Pérez, para que el sandinismo, el gran movimiento, que fue el sandinismo, acabara con la dictadura de Somoza. Hay una declaración que hace Violeta Chamorro cuando los sandinistas entran a Managua, cuando se tomó Managua finalmente, que lo hizo el famoso Edén Pastora, que fue aquel comandante, que van el comandante cero. Uh-huh. Edén Pastora fue el que entró a Managua, tomó Managua y tumbó el gobierno. Y cuando los sandinistas entran a Managua, un equipo, por cierto, de RCTV, que para que tú veas, ¿no? Uh-huh. RCTV estuvo en Nicaragua en unos reportajes, y yo recuerdo cuando le ponen el micrófono a Violeta Chamorro, que era muy conocida por ser la viuda de Joaquín Chamorro, le ponen el micrófono y cuando ella ve que es de Venezuela, ella dice: yo quiero agradecerle al presidente Carlos Andrés Pérez por todo el apoyo que le dio a estos movimientos. Eso no lo estoy inventando yo, eso es verídico. Porque Latinoamérica entera se movió en función de los sandinistas. Estamos hablando de un movimiento donde estaban los mejores poetas de Nicaragua, Dios mío, donde estaba un hombre como Sergio Ramírez, por Dios, donde estaba un hombre como Ernesto Cardenal, donde había gente de un nivel que uno decía, caramba, pero ahí se movilizó todo el país. ¿Y en qué terminó eso? Ah, bueno, terminó en lo que termina cualquier movimiento en el cual se infiltra el castrismo. Bueno. Porque tú sabes que Tony de la Guardia, uh-huh, fusilado por Fidel Castro, Tony de la Guardia estaba en el ejército sandinista. Uh-huh. Como internacionalista. No, chicos, hasta le dieron la nacionalidad, lo metieron en el ejército, le dieron el rango, uh-huh, de coronel, uh-huh, en el ejército. Tú sabes que estas misiones, lo que hablamos el otro día, las misiones que sí, manda el gobierno cubano, cuando te mandan, estás en misiones internacionales. Pues, en misiones internacionalistas, pero el sandinismo fue más allá. Uh-huh. Inclusive, cuando a Tony de la Guardia lo capturan y le hablan el proceso, Daniel Ortega fue a La Habana a hablar con Fidel Castro, para que Fidel Castro le explicara qué iba a hacer con un oficial del ejército sandinista, porque Tony de la Guardia lo era. Entonces, cuando tú ves todo en lo que se terminó convirtiendo Daniel Ortega después, cómo degeneró toda esa cosa y cómo se fueron yendo, y se fue Ernesto Cardenal, y se fue Edén Pastora, y se fue Tomás Borges, y se fue Santiago Ramírez, y Santiago Ramírez ha sido el que más ha denunciado a Daniel Ortega. Mm. Tú dices, ah, bueno, eso degeneró y se convirtió en lo que se convierten las cosas, lamentablemente, también en Centroamérica. Bueno, y ahí está en lo que esto ha terminado. Entonces, mira, ¿para dónde va todo esto? Es la gran pregunta, ¿no? ¿A dónde va a terminar Nicaragua? ¿A dónde va a terminar Centroamérica? ¿Y por qué Centroamérica? ¿Por qué Centroamérica siempre tiene que tener un desastre? ¿Por qué nunca puede haber tranquilidad, paz y progreso? Con la sola excepción de Costa Rica, uh-huh, y en cierta manera de Panamá. Uh-huh. Bueno, porque por la misma razón que no lo hay en el centro de Europa, por la misma razón que no lo hay en el Medio Oriente, que también está atravesado, y por la misma razón que no lo hay en los Balcanes, que también está en el... Porque como es sitio de paso, donde hay tantos intereses, y por allí, geoestratégicamente, hay tantos intereses mezclados, bueno, eso es una permanente degollina. Y lamentablemente el mundo es así. Cuando usted ve que en el Medio Oriente las situaciones son iguales a las que puede haber en Centroamérica en cierta medida, o iguales a las que puede haber en el centro de Europa, en estos países que parece que están condenados a no tener nunca paz, ni tranquilidad, ni progreso, como Rumania, Bulgaria, y cuando si te vas más abajo, bueno, cuando te vas a Georgia, a Azerbaiyán, a Kazajstán y esas cosas, bueno, lo que provoca es ponerse a llorar. Ni hablar de los Balcanes, que prácticamente se ha convertido en ceniza. Lo que fue Yugoslavia hoy es una cosa como 7, 8, 9, 10 países en uno. Entonces, mira, ¿a dónde va a terminar esto? Yo no lo sé. Lo que yo sí sé es que las pezuñas del castrismo están hundidas en Nicaragua, lamentablemente, con sus técnicas y sus asesinos. Porque lo que ha hecho Daniel Ortega es dispararle a mansalva a manifestantes desarmados. Y eso retrata... Sí. Sí, Daniel, y fíjate que hay que resaltar el digamos, ya para ir al corte, el espíritu de los nicaragüenses, porque revisando un poco la línea histórica, tú hablabas de eso, ¿no?, de las dinastías gobernantes de Nicaragua. Saque usted cuenta nada más, los Somoza gobernaron entre el padre y los dos hijos desde el año 34 hasta el año 79, que es cuando cobra su triunfo la revolución sandinista, ¿no? Y luego viene la experiencia con Chamorro, luego viene una experiencia de gobiernos, por cierto, tú nombraste a uno de ellos, ya después de creo que de los 2000, el gobierno de Alemán, que fue un gobierno muy corrupto. Son gobiernos que, si tú te pones a ver en ese largo continuo histórico del siglo XX, Nicaragua no ha experimentado realmente la democracia. Nicaragua tiene ese lag que llaman, tiene esa especie de retraso, de rezago histórico, que por cierto, hablando de Cuba, es quizá una de las explicaciones, acudiendo a cosas de la teoría, de la cultura política, una de las cosas que explica grados de conformidad en la población, grados de acostumbramiento al autoritarismo, grados de bajar la cerviz, pues de que ya usted no tiene más nada que hacer porque ese es el gobierno que tiene y ese es el que le toca. Pero con esto que se ha dado en las últimas, por ponerlo en números redondos, 2 semanas, bueno, uno dice, imagínese lo que es un país tan pequeño como Nicaragua, con toda la cantidad de problemas que ha sufrido y que ha experimentado y que sigue atravesando Nicaragua, y que salgan todavía arrestos de una ciudadanía que no conoce la democracia, pero que quiere aproximarse a algún ideal de democracia. Bueno, eso es una cosa plausible, ¿no? Uno dice, bueno, yo creo que al regreso deberíamos conversar, partiendo de lo que tú afirmas, de que en Nicaragua quizás nunca ha habido democracia, deberíamos regresar tratando de responder esta pregunta. ¿Y en qué país de América Latina ha habido democracia en todos estos años? Vamos al corte y ya venimos con más. En Venezuela, la hubo. Vamos a ir al corte y ya venimos con más. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. ¿Te imaginas que alguien una las dos cosas que más te gustan solo para complacerte? Eso es lo que Il Sapore de la Nonna hizo con la Ran Ran Burger. Una pizza rellena con 500 gramos de carne, rodajas de tomate, queso, jamón y tocineta. La unión perfecta de una pizza y una hamburguesa. Con la Ran Ran Burger, Il Sapore de la Nonna te da lo mejor de dos mundos, sin perder ese sabor característico de cada uno. No pierdas tiempo y búscala en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues la mayor variedad de hortalizas, verduras y frutas frescas al mejor precio de Caracas y puedes pagar con punto de venta o efectivo. Prueba y comprueba, lo que buscas lo tienes los viernes y sábados en la urbanización Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Es el momento de consultar a un urólogo. Los doctores Nelson Medero y Arturo Medero de la Unidad Urológica Integral Urodermi tienen la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Si te gusta un buen corte de carne a la brasa, date el gustazo en el restaurante Los Pilones, donde también puedes pedir cerdo, pollo y pescado en el término de tu preferencia. En Los Pilones te esperan para atenderte y ofrecerte lo que tú mereces, calidad y sabor criollo. En Las Mercedes, frente al Tolón, restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. A propósito de los comentarios elogiosos al pueblo nicaragüense, a ese que se opone, que sirve de dique de contención ante el afán continuista y además autoritario de Daniel Ortega. Daniel, nos piden que comentemos, y yo lo vi por encima, un video en el que bandas armadas del orteguismo, bueno, aprovechaban, por cierto, toda la circunstancia de los disturbios para saquear automercados. Y otros ciudadanos agarraban a estas personas, les quitaban los bienes que tenían en sus manos y los devolvían a los anaqueles de los establecimientos de donde los habían sacado. Bueno, cosas ¿qué así. ¿Qué quiere decir? ¿Eso qué querrá decir? Yo no sé. Hay una explicación. Yo creo que la explicación es más o menos sencilla. Como quienes se opusieron a la reforma de la seguridad social con más fuerza fueron los empresarios y comerciantes, a las bandas armadas las lanzan contra los comercios. Porque la gente lo que quería era protestar contra el gobierno. No acabar con los comercios. Y eso lo vimos en Venezuela también, el año pasado. Pues que no aparecieron unas bandas armadas muy bien organizadas. Nosotros lo vimos en la Avenida Páez. Como comercios que no han podido abrir más nunca fueron arrasados por bandas armadas. O sea, nosotros vimos como un restaurante se le llevaron 160 sillas. ¿Qué va a hacer? La freidora. Se llevaron la freidora industrial porque iban a montar un centro de frituras en alguna parte, ¿no? No, no, es una fritanguería, iban a montar, no este chicharrón. Pero sí, en todo caso, ahí es donde tú ves estas cuestiones. Pero fíjate que, en efecto, cuando se habla de la cuestión de que en Nicaragua nunca había democracia, de que en Cuba nunca hubo democracia, de que en Centroamérica quizás tampoco. Yo te diría sinceramente que yo pienso que en Latinoamérica nunca hemos tenido democracia. Y siento que es así inclusive en el caso de Venezuela. Porque cuando uno ve lo que ocurre en países democráticos, con la sociedad movilizada en momentos de grandes crisis, uno se da cuenta de que la democracia no depende ni de las instituciones ni del voto, sino de la sociedad, del ciudadano. Y cuando tú ves a un ciudadano capaz de tener un gesto con respecto al poder, de pararse frente a un palacio y decirle al presidente, hasta que no me atienda el presidente o hasta que no me atienda el ministro, yo no me voy. O de como aquella famosa foto, yo siempre olvido el nombre del personaje, aquella famosa foto de la era nazi, donde todo el mundo hacía el saludo nazi menos un hombre que se negó a hacer ese saludo. ¿Quién era ese hombre? El nombre está por ahí, lo registra la historia. ¿Pero qué era ese hombre? Era un ciudadano demócrata consciente de lo que significaba la democracia. Hemos tenido en Venezuela algo como eso. En Venezuela lo que hemos tenido durante todo el tiempo, para empezar, y esto es una negación de la democracia, es el permanente, el venezolano tiene un gran problema con la libertad. O sea, el venezolano siente que de verdad la libertad debe ser limitada. Y tú te das cuenta cuando se habla, cuando revisa las políticas económicas aplaudidas por la gente. Claro. Revisa lo que dice la gente. Pero bueno, muchísima gente aquí se queja y dice, bueno, pero ¿hasta cuándo van a estar aumentando los precios? Aquí hay que poner un paraguas a ese aumento de los precios, como si el aumento de los precios es algo que está haciendo el comerciante, porque el comerciante es malo. Pero nadie señala al gobierno destructor de la economía. Pero es que eso no es de hoy. Porque es que hace en gobiernos anteriores, aquí cuando un ministro sacaba un control de precios era aplaudido. Y era el hombre número uno de Venezuela. Porque lamentablemente los venezolanos tenemos un problema con la libertad, Neomar. Con la libertad de expresión, con la libertad de opinión, con la libertad de circulación, con la libertad de movimiento. Sí, claro. Con la libertad de asociación, con la libertad religiosa. sea, que bueno, aquí tenemos ese problema. Bueno, el otro día, Daniel, me recordaban, y sí, es verdad, es una vieja polémica venezolana. El otro día me recordaban, bueno, desde el punto de vista legal, hay gente que esto le pasa inadvertido. ¿Hasta cuándo estuvieron suspendidas las garantías económicas en Venezuela? En la época democrática. Bueno, hasta el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Hasta el gobierno de Pérez II, y eso estamos hablando de varios gobiernos. Estamos hablando de Betancur, estamos hablando de Leoni, estamos hablando de Rafael Caldera, estamos hablando luego de Luis Herrera, estamos hablando de Leoni, ya lo mencioné, estamos hablando de Lucinchi. Pero estamos hablando de Venezuela, Neomar, estamos hablando que la sociedad venezolana, y yo te reto a que revises, a que hagas una investigación en la hemeroteca. Y busque cuántos venezolanos exigían en la calle que se restablecieran las libertades económicas. Porque, Daniel, el problema es, y vuelvo al tema de la cultura política, el problema es, de esas fuertes convicciones que tenemos nosotros en nuestra mente y que nos vinculan a un mundo en el que los precios, y de esto podemos empatar, por ejemplo, la declaración de Freddy Bernal la semana pasada, que decía, ¿cómo es posible? Yo lo oí cuando dijo, ¿cómo es posible que los comerciantes estén fijando los precios o que los precios los esté fijando el mercado? Yo decía, bueno, pero por Dios, en cualquier rincón civilizado del mundo los precios los fija el mercado. ¿Y qué es eso del mercado? Bueno, lo fijan las personas, los agentes económicos, que son las personas que dicen, yo quiero comprar, y los que dicen, yo quiero vender. Eso se somete a un proceso de puja y lo que termina resultando al final de esa puja es el precio justo. No hay más de allí. No hay más de allí, ¿no? El hombre no ha inventado más nada después de eso. Pero yo te aseguro a ti que más de un venezolano opositor, entre comillas, claro, dirá, bueno, pero es que tiene razón, porque aquí hay comerciantes que abusan. Claro. Hay comerciantes que se pasan. Claro. Porque bueno, ¿y cómo es posible que aquí le aumenten a cada rato? ¿Cómo es posible que aquí escondan, no hagan pan canilla, sino que hagan puro cachito? Claro. Entonces, claro. Pero entonces, allí, ¿qué es lo que se esconde? No. Al comerciante hay que obligarlo que haga las cosas como nosotros queremos que las haga. Uh-huh. Y que lo haga el Estado, decir, además. Que porque siempre claro, dicen, no hay gobierno, es lo que dice la gente. ¿Dónde está el gobierno? Que aparezca el gobierno. No hay gobierno. Bueno, entonces, falta de gobierno. Esto es falta de gobierno. Y claro, fíjate, para ya terminar el tema de Venezuela, ¿qué ocurre? Yo tengo la particular creencia de que eso, por supuesto, esto lo han dicho muchos teóricos, eso es una consecuencia de que nosotros lamentablemente, bueno, para bien y para mal, porque no hay que decirlo lamentablemente, pero nosotros somos un petroestado desde hace muchas décadas. Pero es que el problema del petroestado no viene per se. O sea, el problema es que usted, porque sea un país que netamente se dedique a, o que tenga entre sus actividades comerciales la explotación y exportación de petróleo, eso no le condena a usted. El problema es que nuestras élites decidieron que eso fuese así. Acá hay una decisión de élites de hace mucho tiempo de que como usted tiene petróleo, bueno, nosotros podemos tener y pudimos tener por algunos momentos en nuestra historia contemporánea una economía artificial y artificiosa. Y esa economía artificial y artificiosa se basaba en que el bolívar valía mucho. Era mentira, porque el bolívar no valía ni tres lochas. Lo que pasa es que valía mucho porque usted tenía la capacidad, a través de esas exportaciones, de saltarse toda la teoría económica y de decir que, bueno, como usted tenía mucho dinero siendo el Estado, usted podía, a través de ese dinero captado por la renta petrolera, subsanar todas las necesidades de todo el mundo, y el bolívar valía mucho. Y es mentira. No había competitividad en el valor del bolívar. Es mentira. Lo que pasa es que nos creímos ese cuento. Y eso se instaló en un chip que tenemos nosotros en nuestra cabecita y que nos dice, las cosas deben ser baratas porque en algún momento fueron baratas y porque el bolívar valía. Y el problema es que no. El problema es que las cosas artificialmente fueron baratas por mucho tiempo, pero era porque nunca Venezuela estuvo insertada, digamos, en la economía normal del mundo. Y la economía normal del mundo es que los precios compiten, de que los bienes compiten en igualdad de condiciones. Y aquí nunca compitieron. El gran cuento que echan los ministros de la época de Carlos Andrés Pérez, la segunda gobierno de Carlos Andrés Pérez, el cuento que echa Moisés Naín, cuando ellos explicaban como ministro las medidas económicas de liberar los controles y derribar los controles, y entonces los empresarios de determinados sectores decían, no, nosotros nos parece maravillosa estas medidas, pero nuestro sector es un sector muy importante para el país, por lo tanto nosotros nos tienen que seguir protegiendo y no nos derriben a nosotros la barrera. Entonces, cuando tú revisas todo eso, y cuando revisas que la sociedad no reclamaba, porque la sociedad no reclamaba, aquí se tenía, por cierto, por verdad universal aceptada, ¿no, hermano? Que como éramos un país petrolero, la gasolina tenía que ser barata. Todavía. Y eso aquí, en Venezuela, es un dogma. No, bueno, ¿y por qué van a aumentar la gasolina con tanta gasolina que hay aquí? Y aparte de eso, y además se utiliza un argumento nuevo. Bueno, dejen de estar regalando esos reales afuera, porque esa gasolina es nuestra, como creyendo decir, bueno, no le dejes a los otros, déjalo aquí para que aquí la cosa siga siendo barata. Entonces, cuando tú revisas esa cosa, tú ahí es donde empiezas a cuestionar de verdad si hemos tenido democracia. No hay democracia sin demócratas. No hay democracia sin ciudadanos. Yo siento que tenemos un déficit de ciudadanía en toda Latinoamérica, que es la que nos ha, ese déficit de ciudadanía es el que nos ha impedido construir instituciones sólidas sobre las cuales descanse una democracia verdadera. Es lamentable, pero es la verdad. Mira, Milton, ya vamos a pasar el tema a Venezuela, Daniel. Quiero que nos metamos en esto que nos queda, este penúltimo segmento y en el último, con algo que ocurrió el día de ayer. No lo podemos pasar inadvertido en este programa que estamos haciendo un paneo, de alguna manera, por Latinoamérica. La primera reunión del nuevo presidente de la isla de Cuba la tuvo con Nicolás Maduro. Díaz-Canel y Maduro se reunieron el día de ayer. Yo quiero hacer un comentario sobre eso, pero antes de esto, el comentario de Milton, Daniel, dice, y ni siquiera Costa Rica fue una democracia. Fíjate, Milton, que cuando se alude al tema de las democracias latinoamericanas, el caso de Costa Rica tiene como dos vertientes, ¿no? Porque hay gente que idolatra el caso costarricense y hay gente que lo idolatra inclusive por el tema de que Costa Rica no tiene ejército y todo lo demás, ¿no? Pero hay otros que se meten más a fondo en la cuestión y dicen, no. Si usted revisa el caso de Costa Rica ha sido algo así como que una democracia tutoreada. Ha sido una democracia, de alguna manera, apalancada por factores externos. Y estamos hablando de los Estados Unidos. O sea, Costa Rica no es que está allí de gratis, que es así. Hay un caso más importante que Costa Rica. Lo que pasa es que tiene grises en su historia. Entre las democracias, por así decirlo, latinoamericanas, el caso de Chile es más interesante. Pero no por este cuento de aquí de la que siempre sacan de la transición de Pinochet a la democracia y la concertación y que fueron por los votos y no por las balas. Entonces, no. El caso de Chile es curioso porque en Chile la explicación de la democracia va más atrás. Si usted revisa la historia política de Chile, los dos grandes hiatos de la historia o las manchas de la historia de la política de Chile son, uno, cuando Salvador Allende se vuelve loco y se mete a radical, después de tanto pujar por llegar por la vía pacífica al poder, aún siendo un hombre de izquierda, pero luego se mete a ultraizquierdista. Y luego cuando, bueno, Pinochet lo depone y hace lo que hace, ¿no? Independientemente de todo el desarrollo económico que cobra Chile en algunos momentos. Pero ¿qué pasa? Que Chile, cuando hace su proceso de independencia, Daniel, es curiosísimo, yo siempre te comentaba esto, que es quizá el único país donde hay unos señores con unos sables y con unos fusiles, y los señores independentistas, que son hombres de armas, le dicen a la élite civil chilena, hecha ya la independencia, nosotros no queremos gobernar los destinos de este país. Nosotros entregamos las armas y el gobierno lo van a hacer los civiles. Y desde finales del siglo XIX, el gobierno lo hicieron los civiles. Es una decisión política de la élite militar chilena. Pero la respuesta a eso, Neomar, uh-huh, es que tú mismo lo has dicho veladamente. Es una decisión. Había una élite civil. También. Bueno, en Venezuela, ¿qué había? En Venezuela había las grandes familias, uh-huh, de los entonces mantuanos y blancos criollos, se asimilaron como militares prácticamente en su totalidad. Estamos hablando de los Bolívar, estamos hablando de los Rivas, estamos hablando de los Toros, estamos hablando de toda la oligarquía incipiente venezolana, se asimiló al poder militar. Y la élite civil en Venezuela no existía. Habían, sin duda, unas personalidades civiles importantes, muchos de ellos que se fueron al exilio durante la guerra, claro, y que fueron requeridos en el momento. José María Vargas es el más notable de todos ellos. ¿Y cómo terminó José María Vargas cuando lo pusieron a gobernar? Bueno, imagínense lo que ocurrió. Nuestro primer presidente civil, ¿cómo terminó? Uh-huh. De la misma manera que terminó nuestro primer presidente civil electo en voto popular, como lo fue Rómulo Gallegos, derrocado. Ahí está. Entonces, ahí es donde vemos la cosa. Vamos a ir al corte, ¿no? Sí, vamos al corte y volvemos con tu comentario y mi comentario de Díaz-Canel, porque nosotros le hacemos el seguimiento a la pista de Cuba también. Vamos a ir a la pausa y ya venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM.

estamos pues ante un hombre nuevo, como calificó el Che Guevara, aquellos que nacieron después del 59, supuestamente incontaminados de capitalismo y sin sombra del antiguo régimen en su formación. Un tipo que no había nacido ni cuando el Moncada, ni cuando el Granma, ni cuando la Sierra Maestre, por eso mismo, sin aura mítica que lo adorne. Es interesante que en la biografía de Díaz-Canel aparece que cumplió misión internacionalista siendo miembro de la Unión de Jóvenes Comunistas entre el año 87 y el año 89, nada más y nada menos que en Nicaragua. Cuando había aquella situación de las guerras de los contras y todo lo demás. Así que, bueno, tenemos un tipo con ciertas características. Ahora yo lo que te digo en medio de todo esto es que es verdad lo que dicen los amigos del estornudo, que con respecto a el señor Díaz-Canel, no hay una preocupación sobre lo que el tipo vaya a decir, sino con respecto a lo que el tipo vaya a hacer. Y dentro de todo esto, yo lo más que puedo decir, sin ánimo de ser pitonizo, es que obviamente Díaz-Canel no va a durar lo que duraron los Castro uh-huh. en el poder, ni va a poder construir una dinastía, obviamente. Uh-huh. Y además de esto, estamos perfectamente claros de que probablemente Miguel Díaz-Canel le toque ver cómo lo que construyeron los Castro alrededor de América Latina, particularmente en Venezuela, termine derrumbándose y convirtiéndose en un boomerang. Yo estoy seguro que la participación de Cuba en la construcción del desastre venezolano lo va a pagar el régimen cubano como jamás se lo imaginan. Porque el daño que le han hecho a Venezuela y el daño que han ayudado a hacer a Venezuela se le va a devolver al castrismo de una forma tal que se van a convertir en polvo cósmico. Yo sé que esto va a ocurrir porque el destino es inexorable. Y aunque ellos no lo quieran, ese boomerang se va a devolver y se va a devolver con toda la fuerza de los vientos que bajan del Ávila directo para el Caribe. Tú vas a ver que eso va a ocurrir. Dios mediante y sea así. Decimos amén, será. Vamos a despedirnos por el día de hoy. Volveremos mañana a las 4 de la tarde nuevamente en una jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente acá, a través de estos micrófonos, los de RCR 750 AM, donde lo bueno une. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.